750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Sí, este es el Conuco de Prometeo. Estamos en vivo. Gracias por acompañarnos del otro lado en esta hora dedicada a noticias y discusiones sobre temas ambientales. Sí, ahí tratando de poner un granito de arena en esta, en este debate que siempre está como un poco solapado y soslayado y olvidado, y nosotros estamos tratando de traerlo a la luz porque es realmente importante para no solo para la sobrevivencia de las especies, sino también para la calidad de vida de nosotros. Y solapado y soslayado aquí, de este lado del mundo, porque en el resto del mundo ese es el primer tema de conversación. Pero fíjate, es el primer tema de conversación ahorita, después de muchísimas décadas de estar solapado y soslayado. Claro que sí. Es un proceso largo. Lo que pasa es que es como las películas, aquí siempre llegan un poco más tarde. Pero igual es bueno que lleguen. Hablando de sobrevivencia de las especies, John Paul Rodríguez, el venezolano, presidente de la ONG Provita, acaba de ser electo como presidente de la Comisión de Sobrevivencia de las Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¡Bravo! Que lo tuvimos aquí en el programa hablar acerca de su candidatura, ¿no? Correcto. Precisamente el día de ayer fue la hora de las votaciones y él quedó electo. Así que, bueno, ¿sabes? Eso no es como cuando nos ganamos el Miss Venezuela, porque a la gente le importa menos. Pero realmente es de verdad una representación venezolana en una institución muy importante, mucho más importante que el Miss Universo. Es una institución que tiene que ver con la sobrevivencia de la humanidad a largo plazo. Entonces, más o menos. ¿Me entiendes? Creo que es algo de lo que tenemos que estar mucho más pendiente de lo que estamos generalmente. Hoy vamos a estar hablando aquí de, bueno, de la inundación de varias cosas. Sí, sí, pero vamos a hacer como, es que estuve pensando que nosotros muchas veces no hacemos un sumario antes de empezar el programa, y eso es importante en cuanto a estructura. Entonces vamos a adelantar un poquito, a hablar sobre el elevado Valle Coche y las lluvias. Vamos a hablar sobre el lanzamiento del iPhone. Sí, esto tiene que ver con ecología. Vamos a hablar también sobre el simposio de liquenología. Ajá, sí, vamos a invitarlos ahí. Vamos a hablar un poquito de por qué es importante. Es decir, cuando la gente habla de líquenes, generalmente dice como que, ah, bueno, algo que le gusta a los biólogos. Pero bueno, los líquenes son también unos organismos de los más interesantes y que tienen su papel que cumplir. Y también vamos a hablar sobre el arco minero, porque ya comenzó la fase de exploración y esto es muy, muy, muy alarmante. Muy preocupante. Así Pero es. Primero vamos a tener al señor Luis Acosta vía telefónica desde la isla de Margarita para que nos cuente un poco sobre la situación ambiental de la isla y también sobre los proyectos ambientales que él ha estado llevando a cabo en el estado de Nueva Esparta. ¡Aló, Luis! Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bienvenido. Wow. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco sobre esto. ¿Aló? Bueno, aló, ¿me escuchan bien? Sí, ¿cómo no? Primero que todo, agradecerles por la oportunidad de poder llegar a esa audiencia que nos escucha y que está al pendiente de estos temas ambientales que en este momento de la vida, de la humanidad, de nuestra existencia en el planeta, es más que importante, yo creo que es vital, es urgente. Entonces, bueno, ¿cómo está la isla? ¿Cómo está la isla? Nosotros, yo formo parte de una cooperativa, Socioproyectos Ambientales. Hemos estado desde el 2011 tratando de emprender proyectos, tratando de emprender ideas, tratando de poner en blanco y negro y rodar en frío proyectos, iniciativas que permitan de alguna forma u otra trabajar la conciencia ciudadana en torno a lo ambiental, en torno a lo que es posible hacer con base en el contexto que tenemos y con base en la particularidad del país que en este momento tenemos, pues. Hemos trabajado alrededor de un proyecto llamado Reduce tu huella ecológica, cuyo objetivo principal ha sido poder reducir los gases de efecto invernadero que genera la disposición inadecuada de vidrio en lugares públicos, en lugares privados, en las playas, en las montañas, en todos lados de la isla, a sabiendas de que nosotros estamos rodeados por el charco, como se dice, pues, claro. y de que nuestra incidencia en lugares como estos, en lugares insulares, se muestra, se expresa mucho más por el impacto que tan reducido, el espacio tan reducido al cual nos movemos, pues. Sí. Es por esto que nuestra isla, nuestra perla del Caribe, en este momento ese impacto de nuestra huella de carbono, nuestra pisada como sociedad, está generando que las condiciones ambientales, por supuesto, Carlos, Leo, aunado esto al momento social, político, cultural, económico que vive el país, estos son ingredientes que hacen que esta torta que significa el ambiente esté en un momento crítico a mi juicio, pues. ¿Sí? Nosotros si no trabajamos urgentemente la conciencia en nuestros niños, en nuestros adolescentes y ponemos el énfasis en que ya no es prioritario sino es urgente, vamos a sufrir mucho lo ambiental. Cuéntame una cosa, Luis, o sea, esta inquietud que tú tienes de fundar esta cooperativa que busque enfocarse en proyectos socioambientales, ¿de dónde sale? ¿Qué ves tú en la isla que te preocupa sobre la situación ambiental? Bueno, primero que todo, nosotros vivimos en una isla donde hay un solo vertedero y es totalmente incontrolado. Tanto así que, bueno, había uno solo, el vertedero El Piache. No sé si has tenido la oportunidad de escuchar de él. Sí, claro. El vertedero El Piache es un espacio que se usaba de una forma incontrolada, teniendo como parámetro incontrolado el hecho de que, bueno, el camión llega, surte o desecha todo lo que recoge, y luego que se hace ciertas capas se le agrega arena y se va creando como una montaña de basura, arena, basura, arena, basura, arena. Eso es una forma de tratar los desechos totalmente, yo diría que irresponsable, por eso es una forma. Irresponsable, claro, porque claro. Fíjate, el pH siempre está incendiado, siempre hay un incendio en el pH, y eso está al lado de un montón de urbanizaciones turísticas. Y después que esa arena que le echan al pH la sacan de la península de Macanao, de unas minas que están destruyendo el bosque seco de la península de Macanao. Entonces todo es un desastre. Claro, claro. Yo le pondría ahí la lupa, amigo Carlos, amigo Leo, al hecho de que nosotros como isla tenemos la responsabilidad de poder regir las políticas públicas si la oportunidad que tenemos es poder opinar, debemos opinar y hacer llegar nuestra voz a las personas que toman la decisión en cuanto a la particularidad de las políticas públicas. Claro. Yo, por ejemplo, diría que el poder trabajar la separación en origen de esos materiales nos daría la oportunidad de aprovecharlo, de poder poner en blanco y negro lo que significan las 3R, pues, de poder llevar a las escuelas, poder llevar a las universidades, poder llevar a los espacios públicos la idea de que si reducimos la cantidad de desechos o de residuos que estamos generando de entrada, estamos ganando espacio. Claro. Y si luego que reducimos tenemos la particularidad o la posibilidad de poder reutilizar una parte de ello, bueno, lo que va quedando vertedero es mucho menos. Claro. Y si lo que va a vertedero podemos de una forma u otra controlarlo, porque aquí hay un esfuerzo hecho por el gobierno nacional, en la construcción de un nuevo vertedero regional que se llama Agua de Paloma, que está manejado por una empresa llamada Sanear, que realizan en la isla la recolección de los desechos sólidos, y que de una forma u otra lo que hace es que los encapsula todos los desechos y los va colocando de una forma organizada en un hueco abierto, un hueco gigante en un lugar en La Guardia, pues. Entonces, bueno, qué bien que se empiecen a tomar medidas en ese sentido, pero bueno, siempre es necesario poder ir un poquito más allá. Yo diría que poner el énfasis, poner la lupa siempre en la separación de origen puede ser una medida que ayude. Además que genera ingresos. Por supuesto, el pH, es que la perspectiva de que tú vives en una isla es muy particular, porque por ejemplo en el continente donde hay en principio mucho espacio, a la gente no le molesta que se destine un lugar que esté lleno de basura y ya, simplemente no pasan por ahí. Claro, porque está alejado y ya, pues. En una isla el problema de espacio es real, entonces en la medida que tú reduzcas la cantidad de desechos, eso es una ganancia para todo el mundo. Pero fíjate que en el pH lo que hay es un vertedero, y no debería haber vertedero, sino... como mínimo un relleno sanitario, porque un vertedero no es una forma legal de disponer de la basura. Eso hay que disponerlo en instalaciones que sean diseñadas para eso, como un relleno sanitario. Ahora, si se está haciendo un esfuerzo de hacer un relleno sanitario, que es lo que me imagino que están tratando de hacer en Agua de Paloma, ya de una vez, si vas a hacer la inversión, monta toda la infraestructura para que la gente pueda reciclar y reducir la cantidad de desechos. Yo me pregunto, Luis, ya que Margarita es una isla que depende tanto del turismo, ¿cómo está la población de Margarita en cuanto a educación ambiental? ¿Están abiertos a estas ideas o es todavía esto una idea muy ajena al dominio popular? Leo, yo te voy a hablar, por supuesto, desde mi perspectiva y lo poquito que nosotros hemos podido palpar en la calle con los proyectos que hemos realizado. El proyecto de reducción de huella ecológica que te mencioné anteriormente, tiene un componente educativo que consiste en llevar una obra de títeres a los planteles de educación básica, primero a sexto grado, con mensajes 3R. Esto lo hemos hecho durante los últimos 3 años en uno de los municipios que más genera vidrio en el estado, el municipio Maneiro. Uh-huh. Esta es una estrategia que, a nuestro modo de ver, su objetivo principal es poder trabajar la sensibilización a esa edad tan temprana, donde el niño tiene la particularidad con esa inocencia que lo caracteriza, de poder decirle al padre, al representante en este caso, oye papá, ¿por qué botas la botella? ¿Por qué sigues botando la botella? Porque sigues poniendo la botella en la basura, con una bolsa plástica, si tienes la posibilidad de colocarla en el contenedor verde que está en tal sitio y que los muchachos del proyecto de reestructura ecológica recojan esa botella y esa botella vaya a formar parte del asfalto de una de las calles de la isla. O sea, a ese nivel de conciencia te hablo. Por supuesto, nosotros tenemos acá en la isla instituciones como el Museo Marino que están haciendo esfuerzos, uh-huh, en cuanto a la sensibilización de los niños en escuelas. Tenemos a la misma Provita en la península trabajando con la sensibilización de la parte de la cotorra margariteña. Y hay una u otras instituciones que están haciendo su aporte. O sea, nosotros acá en la isla hay un grupo de instituciones que están tomando con responsabilidad el momento histórico que nos ha tocado vivir y que nos ha tocado marcar pauta en cuanto a cómo quisiéramos tener la isla, cuál es la isla que queremos desde la óptica ambiental. Sabemos que tenemos problemas con el abastecimiento de agua, sabemos que tenemos problemas con la particularidad de la electricidad. Carlos mismo nos lo comentaba cuando tuvimos la oportunidad de coincidir en los talleres que Provita dio por acá. El ciclo del agua en la tierra, en el globo, uh-huh, terráqueo. ¿Cómo poder hacer como especie para adaptarnos a estas circunstancias, a sabiendas de que hay un modo de vida basado en un consumismo, en una forma de ser, en una forma de estar que genera impacto en todo lo que hacemos? Todo lo que hacemos genera impacto de una forma u otra, pues. Y en esta isla, más aún. Claro. Es que ese es el problema, ¿no? De vivir en una isla, que los impactos se multiplican. Son mucho más grandes de lo que son en el continente, donde hay como más espacio para tapar, para meter el polvo debajo de la alfombra. De la alfombra. Pero yo quería preguntarte, porque veo que los proyectos en los que has estado involucrado tienen que ver con reciclaje. Yo no sé si es simplemente un tema de disponer la basura correctamente o si también están tratando de que ese material separado llegue a reciclarse. ¿Eso es correcto? Bueno, Carlos, yo creo que primero que todo es poder manejar las distinciones. Las distinciones. Nosotros en la ley de gestión integral de la basura rige de que en dos términos principales, en lo que es residuo y lo que es desecho. Se entiende residuo como todos aquellos materiales que habiendo sido usados por primera vez pueden tener otro uso. Y se entiende desecho como aquellos materiales que habiendo sido usados se destinen a vertedero o se destinen a un relleno sanitario o cualquiera que fuese su vía. Correcto. Nosotros creemos clave que para poder llevar a cabo cualquier programa de separación en origen que pueda aguas abajo llegar a ser tratado como esos materiales en forma de reutilización o en forma de reciclaje, tienen que haber los sistemas, tiene que haber el mercado. Acá en la isla en algún momento hubo un boom con los lateros, de alguna forma, las personas que recogían para vender el aluminio. Sí. Y eso se crea porque hay un sistema, porque hay un mercado. Hemos estado viendo con buenos ojos que hay empresas que han empezado a recoger el cartón acá en la isla, a recoger el plástico. En el mismo PH una empresa se instaló al lado y estaba comprando lo que son las botellas PET, las botellas de refresco. Entonces, bueno, hay iniciativas, pero qué bueno sería que todo esto se encadenara en políticas públicas, claro. en políticas privadas, con inversión privada y con la anuencia de las leyes y los decretos y todo lo que implica ese entramado, pues. Sí, ¿y por qué tú crees? Porque nosotros, esto es un tema recurrente aquí en el CONUCO, que traemos personas que están involucradas en iniciativas de reciclaje o hablamos de reciclaje y siempre llegamos a la misma pregunta. ¿Por qué, siendo que el reciclaje es un negocio, ¿por qué será tan difícil poner eso a andar? ¿Por qué será tan difícil que haya políticas públicas que permitan el reciclaje, dado que es una solución como tan inteligente a muchos de los problemas, tanto económicos como ecológicos, que enfrenta la población? Tú que tienes experiencia en eso, ¿por qué crees que es tan costoso que se instaure finalmente un sistema de separación de residuos y de reciclaje de los mismos? Yo creo que hay dos aspectos clave. Uno, cultura; dos, conciencia. Yo creo que como buenos venezolanos, como venezolanos con esa estirpe de vivir al día y de, bueno, estos son mis juicios, por supuesto, ¿no? De vivir al día y poder planificar a lo sumo al mes, no hemos internalizado como país, como persona, que en el momento en el que podamos hacer un uso más eficiente de los podamos poder aprovechar el ciclo de los materiales con mayor eficiencia, vamos a poder reducir la cantidad de material, la cantidad de materias primas que estamos extrayendo de nuestro cerro, que estamos extrayendo de nuestras playas, que estamos extrayendo de nuestro entorno. Claro. Y eso nos va a permitir como especie poder tener mayores posibilidades de seguir habitando este planeta, porque al final el planeta va a seguir dando vueltas. Claro. Pero nosotros somos los que estamos en riesgo como especie. Pero, ajá, tú dices que es un tema de cultura y de conciencia. ¿No estaría entonces aquí obligado el gobierno a hacer un movimiento lo suficientemente fuerte, coherente, de educación para que entonces empiece a aparecer esa conciencia que nos hace falta para después instaurar entonces una infraestructura coordinada entre políticas públicas y también iniciativas privadas? Yo creo que es un esfuerzo que hay que realizarlo a tres bandas. Por supuesto, el Estado tiene participación, y tiene una participación muy importante. El Estado rige las políticas públicas de este país. El Estado tiene la posibilidad de poder financiar proyectos, emprendimientos, formas de vida en este sentido, por supuesto. Pero luego está también la empresa privada. La empresa privada tiene que, y la ley lo dice, la empresa privada tiene que hacerse cargo de lo que pasa después de que su producto haya sido consumido. Tiene que hacerse cargo del impacto que ese producto, siendo un residuo o siendo un desecho, genere en el entorno donde vaya a dar. Y luego está cada quien como persona. Yo creo que nosotros debemos ser como luciérnagas, iluminar cada espacio y poder influir con mayor firmeza en lo que podamos controlar. Carlos, o sea, yo me quedé impactado en el momento en el que escuché a Carlos en sus presentaciones con Provita, las energías y las ganas con que él expone lo que él sabe, pues, y esas son las fórmulas. Cada quien desde su comunidad, cada quien desde su espacio, cada quien desde su casa, con sus hijos, con sus hermanos, o sea, poder hacer un club de amigos y que ese club de amigos vaya ampliándose lo más posible. O sea, el poder decir por ejemplo, en el caso aquí de la isla, que poder decirle a la gente, poder mostrarle a la gente lo que significa el esfuerzo de que cada vez que abre el grifo, uh-huh. No se tiene ni idea, mucha gente no tiene ni idea de lo que puede traer el agua a la isla, y ajá. por lo tanto no la valora. O sea, es claro, un esfuerzo que claro. hay que hacerse. Bueno, eso es algo que yo siempre decía, porque yo estas charlas las daba en muchos lugares de Venezuela, y las charlas evidentemente tienen un componente ahí de hablarle a la gente de ahorrar agua, ahorrar electricidad, etcétera, etcétera. Pero lo que me pasaba es que cuando yo llegaba a Margarita, yo no tenía que estar diciendo eso, porque la gente en Margarita está muy clara que hay que ahorrar agua. Si llevan años con un problema de escasez de agua brutal, entonces también los mensajes tienen que ser como un poco adaptados. Pero estoy muy de acuerdo contigo, Luis, en lo que dijiste de cada uno desde su perspectiva hablar del tema. Y yo creo que también la gente puede empezar a hablar de estos temas, ¿sabes? No es necesario reunir a una comunidad para darle una charla, ¿ok? Ese es el trabajo que hacemos las ONGs, porque nosotros, entre otras cosas, tenemos que acceso a una cantidad de información actualizada y la podemos hacer circular, exacto. Pero con que la gente empiece a hablar de estas cosas así como un tema de conversación normal es suficiente, porque ¿de cuántos temas no habla la gente durante su día a día con los compañeros de trabajo, con la familia, con los amigos, con la gente que se encuentra en la cola, exacto, en la calle, no sé qué? Cada vez que usted gasta tiempo hablando de Kim Kardashian, claro, podría o estar de cualquier otra cosa. De reciclar su propio vidrio. Claro, exacto. Es como que mira, el reciclaje, no sé, el cambio climático, como para tener un poquito más de tema de conversación, de algo que sea un poco más constructivo. Totalmente de acuerdo con ustedes. Esto tiene que formar parte de nuestra agenda de conversaciones diario, en la familia, en cualquier entorno que nos desenvolvamos, estamos casi que obligados, Carlitos, Carlos, uh-huh. José, a poner este tema sobre la palestra, porque ya suficiente tenemos con el pensar día a día la alimentación, que es el tema, bueno, que en el país está tan como está. Uh-huh. ¿Por qué no verlo de nuestra perspectiva, y por qué no poner ese grano de arena y esas energías en temas que pueden ser más fructíferos para la sociedad, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para todos los que de alguna forma u otra tenemos contacto con ellos durante el día? Sí. Yo creo que es vital, y por eso aplaudo y soy fan de lo que hace Provita, por eso me gusta mucho la Fundación Tierra Viva. ¿Aló? Luis, creo que se nos fue abruptamente. Bueno, muchísimas gracias a Luis Acosta, activista ambiental. ¿Está ahí? ¿Luis? No está ahí. No. Bueno. Bueno, sí, muchísimas gracias a Luis Acosta. Nosotros nos comunicaremos un poquito después para despedirnos ya de él, para agradecerle la entrevista que nos ha dado. Ya nosotros se nos ponernos está acabando el tiempo día, de la entrevista, pero sí, ponernos al día de lo que está pasando en materia ambiental en Margarita. Correcto, sí. Pero bueno, yo creo que podemos terminar con esa nota que estaba hablando Luis, ¿no? Como de ser un poquito multiplicadores de este mensaje, porque simplemente como para variar el tema, deje de hablar de lo mismo siempre y hable un poquito del ambiente. Y lo que no sepa, pregúntelo, ¿sabes? Sea curioso con su entorno. Este refresco que me estoy tomando cuando yo bote esto en la papelera, ¿a dónde irá eso? El largo viaje. Explíquenle esas cosas a sus hijos. Los hijos siempre están preguntando cosas y no van a dejar de preguntarlas nunca. Entonces respóndaselas. Entonces, si usted está fastidiado de responderle la misma cosa, entonces háblele de otras cosas. Esa es la clave. Y los pone a pensar ahí. Mira, pensemos en el largo viaje de esa botella de refresco que no fue dispuesta de manera apropiada en el sistema de recolección de basura. Sí, exactamente. Eso le quitará bastante energía a ese muchacho. Además, tiene que averiguarlo, ¿no? Yo no digo que esto pase en todas partes, pero hay como iniciativas ecológicas, ambientalistas, en las que los muchachos pueden utilizar su tiempo libre, en la que los adultos mayores pueden sentirse útiles, ¿me entienden? No tiene por qué tener a su papá, a su mamá anciano postrado todo el día viendo televisión en la casa. Todavía los ancianos que tienen vida útil la pueden emplear en cosas como jornadas de reforestación, quizás en la parte de invernaderos, no sé. También cae un poquito ahí en la creatividad del ciudadano en emplear su tiempo y sus ganas en cosas que sean productivas y dejen algo y no en ver por cierto, sábado sensacional. Sí, no, y totalmente. Por cierto, hoy pasé por una plaza ahí en Chacao, no recuerdo el nombre de la plaza, cerca de Don Bosco, y había una jornada. No pude ver bien de qué era, pero la gente se estaba llevando en potes de agua abiertos y llenos de tierra, se estaban llevando unas plantas germinadas. Bien. Qué interesante, claro. Bien. Bien, o sea, chévere. Y lo que bien. Es eso, bueno, voy a agarrar esta botella que igualito le iba a botar, sí. La lleno de tierra, se germino ahí unas semillas, uh-huh. Y bueno, eso se lo doy a alguien que lo pueda plantar en algún lugar. Y si en su comunidad no hay estas iniciativas, móntenla usted. Hora de ser el pionero. Sí, mira, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @PrometeoRCR. También tenemos disponible la mensajería de texto por un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. A mí ya me parece un poco estúpido decirlo de fuerte, pero en fin, le cuesta un bolo. La mensajería de texto es el 3456 y tenemos que hacer un corte y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Los domingos, a partir de las 6 de la tarde, entramos en la zona del deporte con más fanáticos en el mundo. Zona Fútbol. Prepárense para escuchar entrevistas exclusivas, pronósticos de primera línea y los más acertados comentarios junto a Nacho Rodríguez y su equipo. Zona Fútbol. Todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Solo por la señal de RCR Deportes 750 AM. Son las 4:28. Es la hora de acumular cupones en tu cuenta corriente Banesco. Al recibir transferencias o al aumentar el saldo promedio mensual, podrás ganar hasta 500.000 bolívares. En Central Madrileñense tenemos muchas razones para creer en Venezuela. Porque este país tiene gente que trabaja duro, gente que emprende. Hemos permanecido en el tiempo y hoy nos sentimos orgullosos de seguir comprometidos a brindar frescura a todos los venezolanos. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Leo Maita y Carlos Peláez, solo por RCR 750 AM. Sí, seguimos en El Conuco de Prometeo. Recuerde @PrometeoRCR, que es nuestra cuenta en Twitter, completamente gratis. Por ahí puede comunicarse con nosotros, comentar, compartir, discutir y demás. También 3456, un bolo más básico, más IVA, si deberíamos ya quitarnos eso. No, en realidad no. Un bolívar fuerte, porque a la gente se le olvida que es una reconversión sí, y que exactamente que a pesar de que ahora estemos pagando lo mismo que estábamos pagando hace, ¿qué? 13 años por un cartón de huevo, es en realidad mil veces más. Claro, no, sabes que además yo no sé realmente, bueno, Yo leí muy bien 1984, la leí vívidamente. Claro, porque tú eres licenciado en letras. Y bueno, sí, este tema de renombrar la realidad Sí. para que eso cambie tu perspectiva. Claro. Yo no sé, pero la gente ahora parece que tampoco tiene muy claro cómo funcionan los números. Entonces ahora 1.000 bolos, que era 1.000.000 de los de antes, ahora la gente dice que son 100 bolos. Entonces, Sí. yo lo he visto en la calle. O Sí. sea, la gente está confundida. Confundidísima, sí, claro que sí. Y Pero bueno. pronto van a ser 10 bolos, ¿me Claro, entiendes? por supuesto. Mira, tenemos muchas noticias y por eso vamos a arrancar de una vez, hablando sobre todo de una cosa que está fresquita y que todo el mundo sabía. Esto se sabía. Esto se sabía, sí mismo. Hace unos días cayó un chaparrón fuerte aquí en Caracas y se inundó la Valle Coche, que ya ha pasado varias veces, pero se inundó fuerte, fuerte. Las fotografías en las redes sociales son impactantes. Sí, y bueno, y esto se sabía porque esa autopista está tan mal hecha que se ve mal hecha. Yo no sé si tú le has pasado al lado y se Claro. ven los encofrados descuadrados, ¿cierto? Es un desastre. No, no, y cuando tú manejas por ella también, o sea, no No está es pareja, regular, sí, es completamente irregular, es igual que todos los irregular. elevados que hicieron para las elecciones. Pero lo que yo digo es Tiene un que, punto ahí, tiene una bifurcación que se ve que además es peligrosísima, que alguien sí, ahí se va a claro. clavar durísimo. Y la cosa es que esa autopista la metieron dentro del INDC venezolano como uno de los aportes de Venezuela contra el cambio climático. Pero ¿cómo? Porque supuestamente eso reduce los tiempos de uso de los vehículos y entonces eso ahorra gases de efecto invernadero. Pero pasé esa autopista, cortaron todos los árboles que estaban ahí. No se olviden de eso. Y además, están promoviendo el uso del vehículo particular cuando tenían que haber montado un sistema de transporte público que redujera el uso de los vehículos particulares. Lo que Y pasa es que, claro, cuando además, tú pones eso en un papel y lo mandas para allá, ¿quién? obvio, obvio, pero los venezolanos sabemos que eso no es así y es importante que nosotros entendamos eso. Ahora, la otra cosa que hay con el cambio climático es que va a aumentar la cantidad de lluvias torrenciales, etcétera, etcétera, o a disminuirlas. El hecho es que los países tienen que tomar medidas de adaptación para prepararse para eso, y esa autopista lo que hace es todo lo contrario porque tiene todos los pilares en el río Valle y hace que el río Valle se inunde. Entonces no es una contribución a la lucha contra el cambio climático, es como, ah bueno, vamos a volvernos más vulnerables todavía. ¿Sabes qué es muy loco? Ahí saliendo de la central, en el cuando tú pasas, bueno, de la central al otro paso que va hacia Santa Mónica, ahí hay un barricito chiquitico en un puente. Yo no sé si tú lo has visto. Y ese barricito chiquitico que está Sí, en un puente, aquí está la foto. claro. Bueno, a ese barricito se le construyó encima un elevado, este Correcto. elevado. Bueno, no, yo creo que el barrio se montó después del elevado. No, no, no, el barrio. Ah, Bueno. bueno, ajá. El barrio se montó Ajá. debajo del elevado que ya Que ya estaba existía, y se claro. le puso el nuevo elevado encima. Entonces, estoy pensando qué loco que tú hiciste una obra de infraestructura tan costosa como esta y le pasaste por al lado a ese barricito que se ve, que siempre se ha visto que está peligrando ahí porque está puesto en cuatro bloques encima de la quebrada. Y tú decidiste hacer esa broma y dejar a esa gente ahí como si nada. Cuando es una broma que se ve que esas personas están peligrando. Bueno, resulta que ahora, cada vez que llueve, Se esas inunda, viviendas, claro. que son unas 20 viviendas, es un barricito muy estrecho, Obvio. y por lo tanto, yo creo que no puede crecer más. Bueno, pues cada vez que llueve, completico se te llena la casa y mira, no son aguas No claras. son aguas claras. Pero es que te voy a decir una cosa. La política ambiental en general, sea que tú la vayas a aplicar a infraestructura, a producción agrícola, a ecosistemas naturales, da igual. La política ambiental nace de un amor que el funcionario público le tiene a la ciudadanía. Y por la ciudadanía, entiéndase, el hombre y su entorno, no solo la persona, el pueblo ralo ahí. Cuando tú no tienes ese amor, haces ese tipo de cosas, porque es que al que diseñó ese proyecto no le importa la gente que vive allá abajo, no le importa el conductor, No le importan los edificios que tenían antes unos árboles y ahora no los tienen. La gente no les importa. Lo que les importa es cuadrar esos reales, ejecutar esa obra y llevarse esos votos. Es así. Entonces pasan estas cosas. Además, estoy pensando aquí que hemos hablado tantas veces de la importancia que tienen los espacios públicos para el bienestar de las personas, de los ciudadanos. A esa gente le quitaron la luz, ¿me entiendes? Ajá. Esa gente no puede ver la luz del sol en su casa. Exactamente, exactamente. Esa gente no puede ver la luz del sol en su casa porque le tiraron encima un elevado. Eso es una locura, eso tiene es como que para volver a la gente loca, claro, por supuesto. O sea, imagínate tú tener una ventana y que de repente te monten un muro frente a esa ventana y tú ya no tienes luz de sol en tu casa. Esa broma deprime a cualquiera. Como, bueno, soy como una cucaracha que quedó atrapada. Exacto. Y ya, listo. Tal cual. A través del 3456 por un Bolívar fuerte más básico, más IVA, nos comentan un gran saludo a los hippies de RCR y qué pasó con las recetas de hueso con vegetales para la comida de los perros. Sí, es verdad, está pendiente la entrevista. Está pendiente eso, pues es que se nos fue el veterinario para se fue de viaje. Pero está bueno, vamos a tratar de conseguir a otro que esté más accesible y que nos pueda hablar de eso, de recetas para los animales en estos tiempos de escasez que nos atacan a todos. Sí. Las plantas de los desalinizadores serían útiles en Margarita. Ay, qué lástima que se cortó la comunicación con el señor Luis. Porque de hecho yo les puedo echar el cuento de las plantas desalinizadoras. Hicieron una con tecnología china de repele, ¿sabes? De estas como que, mira, cuádrame una planta desalinizadora ahí por 200 millones de trillones de dólares y te me gastas 7 mil. Tranquilo, yo entonces, te monto eso en un container. Se fueron para China a buscar un container barato de una tecnología de desalinización balurda que ya no usan ni los chinos, me imagino. Montaron esa planta en Macanao para darle agua a Macanao y no tener que depender del agua que viene. La planta empezó a funcionar. Eso no es el problema. El problema de las tecnologías viejas es que hay que mantenerlas mucho. Las tecnologías nuevas requieren menos mantenimiento. Pero esa planta empezó a funcionar y empezó a darle agua dulce a la península de Macanao. Todo el mundo feliz, obviamente, pero el presupuesto no incluía mantenimiento. Y cuando se empezaron a vencer las membranas de esa planta desalinizadora, empezó a salir literalmente agua salada por las cañerías de las personas. Se les dañaron las lavadoras, los lavamanos, la ropa, todo se les dañó. Y obviamente ya no pueden usar eso y se tuvieron que volver a pegar al agua que venía del embalse de Clavellinas, creo que queda en Monaga. El otro asunto con una solución para Margarita, con las plantas desalinizadoras, es que Margarita también sufre muchísimo de suministro de energía. Claro, las plantas desalinizadoras consumen energía. El agua potable que sale de las plantas desalinizadoras es muchísimo más cara que la que sale de un embalse, bueno, que viene en una cuenca hidrográfica. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración, porque si usted va a solucionar el problema con plantas desalinizadoras, tiene que saber de dónde va a salir la plata. Es más barato. Para que eso se produzca. Es más barato cuidar el bosque. No puede vender esa agua al mismo precio subsidiado que vende el agua que sale de una embalse como el de Camatagua, que ya está súper subsidiada de paso. Te vas a meter en un problema financiero y así eso no es solución. Es lo más, mismo que hablábamos, eso es odiar a la gente. Sí, señor. Y bueno, por supuesto, es más barato, aquí lo hemos dicho un montón de veces, es más barato cuidar el bosque y que el bosque te proporcione agua durante todo el año con ciclos estables y con agua limpia, pura, natural, que poner una planta desalinizadora. Bueno, maravilloso porque tienes toda el agua que te dé la gana, pero tienes toda la energía que necesitas para sacar esa agua. Ahí se complica la cosa. Sí. Mira, aquí nos dicen, dilo, el ser humano es el peor depredador, estamos acabando con nuestro planeta. En Corea del Norte ayer lanzaron un misil, el más fuerte que se ha construido. ¿Cuántos animales mataron? ¿Cuánta vegetación dañaron? Esto es tan preocupante para el mundo, aparte del candidato Trump. Sí, la verdad es que la cosa se está poniendo como fea, ¿no? Sí, se pinta feo. Y yo, bueno, considero que no hay que irse tan lejos. Lo que nos está pasando aquí al lado en la hermana, bueno, lo que está pasando en Venezuela es una cosa. Lo que está por pasar al lado en Colombia a mí me tiene aterrado. Pero independientemente de todo esto, yo quiero recordarle que los franceses y los indios de la India y los pakistaníes y los gringos y los japoneses y todas esas potencias han echado sus pruebas nucleares por todas partes y también han matado la misma cantidad de animales. De hecho, los franceses lo hacían en arrecifes de corales. Imagínate tú. Entonces, bueno, sí, obviamente es un desastre. Y es verdad, el hombre es un depredador. Esa es nuestra biología, tenemos que entenderla y ver de qué manera podemos manejar eso para que podamos vivir en este planeta la mayor cantidad de tiempo posible. Porque lo que pasa con los depredadores en la naturaleza es que comen hasta que no hay presa. Exacto. Se mueren todos de hambre, quedan dos o tres que son los más fuertes, y esa es la evolución. La evolución es un ciclo de bonanza y muerte. Bonanza y muerte. Y los más inteligentes, los más fuertes, los más sanos son los que van sobreviviendo. Queremos eso para nosotros. Por ahí es que vamos. Exacto. Pero eso tiene las consecuencias de que son bonanzas y ciclos de muerte. Entender que queremos vivir así o aprovechar que somos capaces de ver esto. De pensar, claro, exacto. Y decir, bueno, pero podríamos vivir mejor. Sí, podríamos bajarle dos. Exacto. Calmarnos un poco y hacerlo un poco más inteligente. Este es el Conuco de Prometeo, @PrometeoRCR y 3456 por un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Vamos a hacer un pequeño corte y al regreso lanzaron el nuevo iPhone 7, sí, que es la novedad de este año. Uh-huh. Y el año que viene no va a valer nada. No va a valer nada porque otra vez sale el iPhone 8 y todos los que quieren los iPhone. Porque claro, a mí me da risa porque siempre... Al regreso. Bueno, vamos al regreso. Manden mensaje. Teo Maita y Carlos Peláez, el Conuco de Prometeo. Solo por RCR 750 AM. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos el Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Sí, este es el Conuco de Prometeo. Gracias por acompañarnos del otro lado. @PrometeoRCR y el 3456 por un bolívar fuerte, más básico, más IVA, para que se comuniquen con nosotros. Carlos Peláez, lanzaron el iPhone 7, tendencia sí. En todas las redes sociales esta semana. A mí me parece muy loco porque, claro, cada vez que lanzan un iPhone, lo que sea, y no solo Apple, o sea, muchas otras empresas de tecnología. Samsung dicen, también. Hicimos tales ajustes para que fuera más sostenible, y es verdad, por ejemplo, en este iPhone, la pantalla no usa mercurio, que usan las otras pantallas LED, y no usar arsénico para hacer no sé qué broma. Ok, ellos han estado modificando poco a poco la tecnología para que tenga un poco menos impacto. Pero igual, si cada año la gente tiene que cambiar su teléfono, el impacto es enorme. Por supuesto. El principal problema, yo no digo que el principal problema sea el hecho de que haya una tecnología que es mejor, porque obviamente, bueno, queremos mejorar cada vez más. Sí. El problema es que no hay un sistema de recuperación de estos materiales. Sí. Porque imagínate un teléfono de estos, bueno, tiene unas piezas de metal, tiene adentro unos materiales raros, unas tierras raras. Que extraerlas es complicadísimo. Exacto. Además. Sí, o sea. Tiene, bueno, una cámara integrada. Son componentes muy valiosos, muy valiosos. Entonces tú agarras y, bueno, al año siguiente te compras el otro, este lo engavetaste y olvídalo. El día que empiece a botar un líquido raro, agarras y metes eso en una bolsa y lo botas a la basura. Sí. en lugar de que haya una política de la misma empresa que diga, sí, bueno, tú me traes tu iPhone viejo, yo te doy el nuevo con un descuento, y entonces yo agarro eso y saco de ahí los materiales y los puedo reutilizar, los puedo reincorporar al sistema, que sea un consumo sostenible, uh-huh, que sea un consumo sostenible. Así como, sí, cuando usted va, agarra las gaveras de su refresco fermentado favorito, uh-huh, y lo lleva a la cosa, y entonces se lo venden más barato. Claro, de hecho, recuerdo un teléfono que se diseñó en la mente de un diseñador industrial, ajá, que nunca llegó como a hacer. Sí. Que era como una pantalla LED que por detrás tenía unos módulos. Sí, era como y un LED. Simplemente tenías que actualizar esos pequeños módulos y tenías tu celular siempre actualizado. Me pareció una solución genial. Igual se produce mucho desecho, ¿no? Es difícil aquí meterse y decir, no, que las compañías de tecnología tendrían que ser así o así. Porque eso implica... Pero no, pero definitivamente hay una cosa con las, compañías de tecnología. Hay como una petición mínima a las compañías de tecnología, que es que así como ellos mejoran su tecnología para que tenga mejores funcionalidades y más funciones y más memoria, o sea, más megapíxeles, también que cada uno de los componentes de ese teléfono o de ese producto, uh-huh, sea cada vez más reciclable, por ejemplo. Claro, y no pasa, por ejemplo, con iPhone, hay que decirlo abiertamente. ¿Qué pasa cuando tú agarras un iPhone y se le daña algo? Si usted no sabe, es que, o sea, el teléfono, tú lo ves y el, uh-huh, teléfono no tiene por dónde abrirse. Sí, claro. O sea, está diseñado para que usted no ni se le pase por la cabeza tocar arreglarlo. Esa es la otra cosa que dicen, ¿no? Son como compromisos que se le exigen a las compañías de telefonía. Que la tecnología permita hacer los productos cada vez más reciclables. Que la tecnología permita hacer los productos cada vez más reparables. Para que hacerlo, si tú no quieres, ajá, botar tu celular, pero se le dañó un botoncito, que lo puedas reparar. Claro. Y para que sean más reciclables y más reparables, tienen que, desde el diseño, pensar que sea más fácil el desmontaje, sí, la palabra. La otra cosa que se les pide es que sean más compatibles. Porque, por ejemplo, ajá, los iPhone no los puedes cargar ni siquiera con el cargador de tu iPhone anterior. Exacto. Entonces ya hay... Entonces todo. Tienes que comprar cargador. Si tú tenías un aparato de estos, unas cornetas portátiles, boombox, uh-huh, a las que le pegabas el iPhone y te compraste el iPhone 7, olvídelo porque las del iPhone 5... Tienes que comprar 5, otra, sí, claro. A partir del iPhone 5 para atrás, uh-huh, son una entrada. Es otro plug, sí. Exacto. Entonces sí, los de ahora tienes que agarrar, comprarte otra vez el, sí, cargador, el perol este... El cable que conectas a tu equipo de sonido del carro. O sea, todo el sistema. Entonces ellos te venden todo otra vez. Sí, sí. Bueno, espera, que eso me imagino que es un poco como las empanadas, ¿no? Los puestos de empanadas. Que ellos no viven de vender las empanadas, sino de que la gente coma mucha empanada y compre el fresco, que es donde te clavan. Porque, bueno, producir la empanada es un plato relativamente costoso. Si te lo venden al precio... Para sacarle una ganancia, nadie compra la empanada. Pero si lo que vendes es el refresco, entonces ahí sí ganas bastante plata. Me imagino que Apple vivirá de vender cargadores, porque... O sea, ¿de qué otra manera se explica que tú no puedas meterle el cargador más común, que es el que se usa para los teléfonos Android? Y bueno, en última instancia eso, bueno, conseguir una manera, uno mismo. Bueno, si tú quieres tener el más nuevo porque lo necesitas para tu trabajo, porque te da la gana... Trata de hacer que ese teléfono que acabas de desechar tenga una segunda vida útil. Sí, sí, sí. Pero mira, eso va a pasar en la medida que a la gente eso le importe, ¿sabes? Porque así como ahorita bueno, obviamente los productos de tecnología siempre buscan satisfacer al cliente. ¿Y qué quiere, uh-huh, el cliente ahorita? Quiere conectividad, quiere velocidad. Obviamente aquí estamos hablando en un contexto de cuando Venezuela sea un país normal. Claro, de país, pues. Sí. Pero eso es lo que la gente pide de estos implementos de tecnología. En la medida que a la gente le importe más el medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera, van a decir, mira, chico, yo me compré este teléfono porque eran los dos más o menos iguales, pero este tiene más mejor servicio para hacer reparaciones, uh-huh, es más reciclable. Este usa una tecnología de producción con una huella de carbono mucho menor. Claro, a la medida que esas prestaciones den más ventas, sean atractivas, más, claro, entonces ellos se van a ir por ahí. Así como cuando a alguien se le ocurrió meterle una cámara a un teléfono y claro, eso hizo que el teléfono se vendiera más. Sí, mira, en los que los... ¿Cómo es que se llama la gente que es fanática de Apple? Fanboy. No sé. Bueno, ellos. Ellos. En lo que los fanboy de Apple tengan... O sea, quieran... deseen tener un teléfono verdaderamente sostenible, Apple o cualquier otra empresa de tecnología inmediatamente va a sacar el teléfono más reciclable del mundo. O sea, eso es así, eso va a ser así. Y te lo van a vender así. Y te lo van a vender así. Entonces, bueno, presione por eso, pues, como consumidor. Bueno, primero presione por salir del comunismo y después presione por eso. Mira, a través del 3456, no, perdón, a través de @PrometeoRCR, nos pregunta Albenis Martínez, hermanos, ¿qué está sucediendo en Colombia que debe preocuparnos? Bueno, el tema político. Bueno, el tema político de la guerrilla, etcétera, del narcotráfico. O sea, yo creo que se están metiendo en un rollo. Y... Pero esto es a título personal, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el ambiente. Aunque sí. Aunque sí tiene que ver porque la guerrilla en Colombia ha tenido un peso durísimo contra los ecosistemas. Claro. Entonces, chévere un acuerdo que elimine la guerrilla, pero lo que se ve no va por, como por ahí, no sé. Todo muy raro. Es como menos guerrilla, pero más narcotráfico, no entiendo. También Isor Febre nos comenta, @PrometeoRCR, el elevado del que hablan ustedes, exactamente a los 4 meses se le abrió una de las juntas. Realmente una vergüenza ingeniería. Sí, sí, sí. Que además eso, todo el mundo sabía que iba a pasar. Volvemos aquí, de alguna manera, a hablar del tema de la caducidad. Cosas de calidad, por sí, favor. Sí, mira, Alegría está realmente molesta con nosotros y nos manda mensajes de que no leímos el mensaje completo. Pero señora Alegría, ¿sabes? Pasa algo, y no es usted la única que le pasa. Yo me disculpo por no haberle leído el mensaje, pero nos mandó un mensaje que se... parte en 3 pedazos porque es un mensaje largo y claro, llega como entreverado con los mensajes de las otras personas y como no tiene suficientes comas y puntos, no sé dónde termina uno y empieza el otro y no nos cuesta leerlo y no queremos estar aquí al aire agua caroní porque es difícil, entonces por eso es que no lo leímos. No porque no quisiéramos leerlo, sino porque se nos perdió en el chorizo de los mensajes. Entonces, recomendación, mande mensajes cortos y concisos que quepan en un solo mensaje. Y si quiere, manda varios, pero que tengan principio y fin en el mismo mensaje para que no se nos confundan en el chorizo de la mensajería. Y muchísimas gracias por siempre estar con nosotros, claro, y claro, siempre claro, aportar. Apreciamos mucho sus mensajes, solo que a veces se pierden en el chorizo. Por aquí nos dicen a través del 3456, lo malo de esos nuevos celulares es que la pila no dura ni un día. Prefiero mi Pinchiberry, lo dice María Luisa. Sí, eso ese es también uno de los temas que hablaron, sí, justamente sí, que la batería iba a durar más y eso representaba un ahorro económico, lo cual es cierto. Pero bueno, hay otras cosas como más sencillas que se podrían hacer también. ¿Sabes que también hay algo que no es muy sincero de parte de estos desarrolladores tecnológicos? Es que ellos ya tienen muchas tecnologías avanzadas, pero van dosificándolas para sí, poder claro, todos claro, los años decir una noticia nueva. Claro, claro, claro. Si claro, ellos le metieran todo de una sola vez al pote, bueno, entonces tardarían después 4 años en poder hacer los desarrollos que ameriten lanzar un nuevo aparato. Sí, mira, la señora Ligia de San Antonio le manda un saludo a Perencejo que le encanta. Bueno, qué bien, gracias. Mira, también Godis, éxitos para los dos, me encanta su programa, muchas gracias por su audiencia. Queremos invitarlos, bueno, yo sé que esta es una invitación no muy atractiva para mucha gente, pero hay un simposio de uh-huh, liquenología en Maracaibo. Ok. Ya te voy a decir cuándo. Pero esto es abierto a todo el mundo, ¿no? Bueno, obviamente todos esos simposios la gente puede ir a ver lo que le guste de ahí, ¿no? Evidentemente esto es algo dirigido para científicos, para académicos, investigadores en la parte de liquenología, uh-huh, pero hay dos cosas que yo quiero resaltar de esto. Mira, esto va a ser el 16 y 17 de septiembre en el Departamento de Botánica de la Facultad de Agronomía de Luz. Primero, un aplauso para las universidades autónomas públicas que están trabajando con las uñas para seguir haciendo estas cosas de primer mundo aquí en Venezuela. Lo segundo, el simposio va a ser en homenaje al doctor Volmar Varesky, uh-huh, que es un investigador alemán como muchos investigadores que echaron la botánica para adelante aquí en Venezuela, que se enamoraron de llegaron la naturaleza aquí, y dijeron, ¿what? Y sentaron uno de los sistemas de botánica más eficientes del planeta aquí en Venezuela, a punta de lo fascinados de que fascinación, estaban con... Exactamente. De fascinación. Y lo otro es que la gente no suele hablar de los líquenes, pero los líquenes son una asociación de un hongo y un alga que vive generalmente, por ejemplo, en los troncos de las... Sí, pues la gente confunde mucho la idea de líquen y musgo. Líquen ¿Cuál y es musgo. Básicamente la diferencia? El musgo es una briofita, que es decir, una planta que muy no chiquita. Tiene muy chiquita, que no tiene sistema de conducción de agua, sino que simplemente pedacitos de hoja que viven pegados a una roca, a una piedra, lo que sea, y ahí hacen fotosíntesis. El líquen es un hongo que tiene adentro un alga y que la alga le produce fotosíntesis y el hongo a cambio le da como un hábitat ideal y nutrientes a esa alga para vivir. Es una asociación simbiótica. Sí. Okay. Entonces lo interesante de los líquenes, que es por cierto uno de los tipos de barbas que crecen en los árboles que la gente los quita para hacer los nacimientos, no haga eso. Tardan muchísimo en crecer. ¿Y por qué son importantes? Son importantes porque son indicadores de la calidad del aire. En los sitios donde hay muchos líquenes, el aire es sano, no tiene contaminación. Okay. Pero el líquen es un organismo que tarda mucho en crecer, tiene un metabolismo muy lento y cuando hay un pequeño nivel de toxicidad en el aire o en el agua, tiende a morirse. Entonces, donde usted ve más líquenes, más limpio está el aire. Si alrededor de usted no hay líquenes, quiere decir que ese aire está probablemente muy contaminado. Entonces, esa es una de las razones por las cuales los líquenes son importantes. También son importantes porque son alimento de mamíferos e insectos, son una parte importante del ecosistema, son productores de químicos muy particulares, muchos de los cuales se usan en la industria farmacéutica. Porque bueno, al ser unos organismos que tardan tanto en crecer, tienen que estar químicamente muy protegidos contra hongos, contra bacterias, contra virus. Okay. Y muchos de esos productos se pueden aprovechar por la industria farmacéutica. Después fijan nitrógeno del aire. El nitrógeno es uno de los elementos más importantes para el crecimiento de las plantas y es bastante escaso dentro de la tierra, pero en el aire abunda de una manera que las plantas no pueden aprovechar. Y este tipo de organismos hacen ese link entre el nitrógeno del aire, que no se puede aprovechar y es abundante, al suelo, en donde están las especies de nitrógeno aprovechables, pero que son pocas. Y lo otro es que son pioneros en paredes desnudas. Cuando hay deslaves, cuando hay rocas, cuando hay árboles, ellos se instalan ahí y empiezan a generar un sustrato que después puede ser colonizado por otras plantas, por otros animales, por otras raíces, y así... Los bosques, por ejemplo, se pueden recuperar de los traumas que sufren, que son las perturbaciones que eliminan la capa vegetal. Ah, ok. Wow. Pero está bien, entonces recuerda cuándo la gente puede venir a este simposio y aprender un poco más. Y si no va a ir y no va a aprender un poco más, entonces recuerde. Por lo menos que empiece a averiguar sobre qué son los líquenes. Claro. Y que no los. Dígale a su muchacho. No los arranquen. Sí, no los arranquen. No arranquen nada. En principio, usted vaya a la. Si usted quiere montar un pesebre o lo que sea, no tiene que ir a arrancar nada en la naturaleza. Esa tierra, por ejemplo, la tierra de helecho en donde te venden las orquídeas, eso era un helecho y ya no es un helecho. Para que esa tierra de helecho esté ahí, había que matar el helecho. Entonces. No lo haga, no arranque cosas de la naturaleza para tener adornitos en su casa, eso no tiene sentido. Quedaron muchos mensajes pendientes, lamentablemente, pero tenemos que irnos, así que la próxima semana de 4 o 5 de la tarde, el sábado, estaremos nuevamente en el Conuco de Prometeo hablando más sobre temas ambientales. Hasta luego. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR